ciclo de nacionalización como están haciendo los europeos. No estoy hablando de una revolución socialista, antiimperialista, de gente mala. No. Estamos hablando de que esto que lo están haciendo los alemanes con un ciclo de nacionalizaciones, los italianos, y de alguna manera con la intervención del Estado de los norteamericanos están demostrando que no habrá plan Marshall, sino que habrá, porque no va a haber grupo económico ni financiero que financie la reactivación del mundo, y además porque la solidaridad es un bien poco preciado entre países que están en guerra, en medio de la guerra económica internacional, sino que lo que va a haber va a ser meterse para adentro de las naciones. Así que nosotros lo único que tenemos que hacer es lo que hacen otros también, que meternos adentro de la Argentina y resolver vivir con lo nuestro, ¿no? Un ciclo de industrialización. Yo estoy cagado, y seguramente vos también, porque nosotros hablamos de plan quinquenal y todos los mitos y las cosas reales que pasaron con el peronismo. Entonces a nosotros ya mi formateo va por ahí. Yo no puedo dejar de pensar que la oligarquía antes del 43 había inventado la Junta Nacional de Granos porque necesitaba capturar divisas para gobernar, porque le habían volteado a Yrigoyen, y porque esa oligarquía débil económicamente no podía gobernar si no tenía dinero. Y entonces esa Junta Nacional de Granos que inventó el abuelo de Pinedo, el que fue presidente por 5 horas, no lo inventó Chávez ni Lula, sino que fue el abuelo de Pinedo el que inventó eso. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a armar una agencia de comercialización cuando tenemos a Vicentín de rodilla con un puerto? Y demostrable es que no solamente anduvo en un yate rico, sino que hicieron un desfalco durante todo el gobierno de Macri, y ni siquiera necesitamos ir a la justicia. Por supuesto, la justicia tiene que hacer cargo de eso, pero el Estado con Vicentín tiene una herramienta importantísima para generar, por ejemplo, una agencia de comercialización de productos primarios, que hoy debe ser uno de los temas centrales de la Argentina, porque si no, nosotros miramos ese mercado de afuera, ¿no? A tal punto que la información que acabo de recibir hace minutos nomás indica que se están batiendo récords de retención de soja, porque los grandes productores están esperando mejores precios a futuro. Mientras tanto, el país carece de esa recaudación. Creo que con eso basta para entender la trascendencia de controlar el comercio, ¿no? Claro, claro, pero hasta eso está sucediendo desde que dispararon el dólar y el riesgo país hace una semana, que entonces el gobierno ya se empezó a preocupar, nuestro gobierno, el gobierno peronista, nacional y popular nuestro. Pero 2 semanas atrás hablaba con alguno que estaba contando los barcos que pasaban por el Paraná desde la costa de Tigre, y me decían un barco tras otro sacando cereales, y me tiraba algunos números que hablaban de la importante faena exportadora que estaban haciendo los exportadores de la Argentina, cuando, claro, no se habían afirmado en el piso con el codo y la mira, pegándole al gobierno argentino. Bajó el petróleo, bajó la soja, entonces están cuidando el mango para no pagar del Estado. Gastón, excelente, te agradezco la comunicación, te felicito por la labor de hoy, feliz día y nos mantenemos en contacto. Feliz día, me encantó tu nota y quiero felicitarte también por la pluma y los conceptos que son envidiables en estos momentos tan importantes para decir cosas. Gracias. Una Gastón más. Arispe, Movimiento Octubre. Un abrazo grande. Ahí vienen. Los gauchos de Ramírez dejaron los caballos en la calle principal. La gente del peludo inundó el Congreso. Los muchachos metieron las patas en la fuente. Y los pibes del barrio dijeron lo suyo el 19 y el 20. Acá están. Se hacen oír en La Señal. precio de mis madres, los zapatos de un charol. Aquí nos envía un material muy intenso, el querido Jorge Rachid, que se titula Nos han declarado la guerra, y señala, explica que los sectores de la reacción, aquellos que desde los primeros días del gobierno nacional y popular no dudaron en comenzar a delimitar los territorios en disputa, en una operación política destinada a dividir la fórmula presidencial, atacando a la vicepresidencia con el mismo fervor con que persiguieron a Cristina y su familia, como así también a todos los funcionarios de su gobierno, durante años con cárceles incluidas por la justicia cómplice y los medios hegemónicos transformados en verdaderos factores de poder. Y sigue enumerando lo que están haciendo Clarín, Nación y los sectores concentrados en este momento. Nos han declarado la guerra, dice Jorge Rachid. Yo me permití, frente a un diagnóstico semejante, de ahí viene el texto Caras Lindas, ¿no? Fue simultáneo, ¿no? No es que nos leímos el uno al otro, pero me permití dar una vuelta de tuerca, para ser sincero, y decir que es el gobierno el que tiene la representación social y las herramientas del Estado para poder enfrentar esta situación, porque de otro modo somos víctimas todos, pero no atinamos a apretar el acelerador como es necesario para lograr equilibrar la situación. Buenas tardes, Gabriel, nos dice Luis. ¿Qué tal, Luis? Muy feliz día del trabajador, lo mismo digo, Luis. Y gracias por todo el trabajo ahí en la radio de todos los días, ayudando siempre a desenmascarar las mentiras de las corpos. Bueno, gracias a ustedes, gracias a los amigos que escuchan. Ojalá hayan disfrutado el especial de toda la gráfica dedicado para los compañeros, ¿no?, que nos siguen día a día. Y ya le damos la bienvenida a Leonardo Martín, sindical federal, hoy con una cobertura inusual, primero de mayo con barbijos. ¿Cómo estás, Leo? ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Un saludo también para todos los que están escuchando del otro lado. Sí, sí, y con distanciamiento social. Cobertura con barbijo, con distanciamiento social y por videoconferencia para algunos. Así que, bueno, con esa complejidad viene este primero de mayo. Contanos brevemente qué sucedió, qué se realizó hoy y qué es lo que se propuso. Bueno, allí este acto se dio en la empresa recuperada, en bases flexibles de Mataderos, donde diferentes organizaciones sindicales, sociales, de cooperativas, también de pymes y políticas, presentaron el manifiesto social por la soberanía, por la soberanía, el trabajo y la producción. Acá lo tenía, porque no quería, estaba leyendo, no quería leerlo, decirlo en mal orden. Bueno, se presentó este manifiesto que suscriben y al que adhieren más de 100 organizaciones, que recién explicaba, ¿no?, el espectro de organizaciones que adhirieron a este manifiesto. Bueno, y la idea es aportar una mirada estratégica para lo que viene, para el futuro político del país, y también desde estas organizaciones dar un mensaje a la presidencia, aportando ideas, pero también una base de apoyo para lo que entienden que va a ser, que tener que tomar medidas importantes Alberto Fernández para salir de la pandemia y para avanzar también hacia un país con justicia social, que es el objetivo que plantean todas estas organizaciones. Dentro de tu cobertura, ¿te parece? Escuchamos la entrevista con Héctor Amichetti durante la gestión, durante el acto. Perfecto, ahí va la entrevista con Amichetti. Estamos mostrando, frente a un primero de mayo, en una circunstancia muy especial, el gran valor del trabajo, la revalorización del trabajo. Y en ese marco, que nosotros tomemos la línea histórica de lo que ha sido la clase trabajadora argentina, que es el trabajar con propuestas, con ideas y fundamentalmente defendiendo un proyecto de país que dé respuesta a las necesidades, a los intereses de todo, que sea un país con justicia social. En esa dirección va este manifiesto, con un contenido que yo creo que es muy profundo, pero que intenta hacer un aporte muy grande a un gobierno que, si bien ha ganado una elección, tiene que consolidar un poder. Es decir, este manifiesto expresa fundamentalmente la necesidad de recuperar la soberanía nacional frente a lo que venimos viendo, que es la soberanía de las corporaciones, digamos, soberanía entre comillas, pero de las corporaciones. ¿Quién tiene más poder? ¿El pueblo y el Estado o tiene más poder esas grandes corporaciones dentro de nuestro país? Me parece interesante, Leo, que la corriente apueste en este momento a plantear la cuestión de las medidas necesarias y el proyecto necesario de ser debatido, tomando en cuenta la matriz histórica nacional de la corriente y del movimiento obrero en su conjunto y los desafíos que se avecinan, ¿no? Sí, a ver, la corriente, participan gremios de la corriente y después otras organizaciones, pero sí, claro, es en esa línea que viene planteando, ¿no? Obviamente la corriente federal de trabajadores con los 26 puntos, bueno, esto es una continuidad de esos 26 puntos y de los programas históricos del movimiento obrero. Lo decía recién en el audio Héctor Amichetti, ¿no? Esta idea de un movimiento obrero con propuestas y discutiendo y debatiendo un proyecto de país. No lo dicen en ese audio, pero sí en otras oportunidades. Bueno, está bien, la función del gremio es discutir paritaria, discutir condiciones de trabajo, pero la visión completa de un gremio debe ser política, ¿no? Y en esa visión política, bueno, discutir el proyecto del país y hacer las propuestas como son los 26 puntos, los 27 puntos de la Corriente Federal de Trabajadores, como son también, en este caso, bueno, este es es algo más, no es tan complejo como el programa de la Corriente Federal de Trabajadores, pero sí tiene los puntos esenciales y sobre todo acá haciendo eje también en la soberanía, ¿no? En defender la soberanía, en defender los recursos, en el sector financiero, ponerlo al servicio del desarrollo nacional, un modelo de país productivo, lo mismo con la energía y lo marítimo, ¿no? Todos estos recursos con los que cuenta el país, ponerlos al servicio del desarrollo nacional y no al servicio de corporaciones, como recién describía el gringo Michetti, los sectores muy concentrados del poder en Argentina, que además la ganancia que tienen es ganancia que se fuga a alguna de las guaridas fiscales que hay en el mundo, ¿no? Y no al desarrollo también, local que se necesita. También estuviste con representantes sociales. ¿Te parece que escuchemos a Gringo Castro? Perfecto, al titular de la UTEP, el Gringo Castro, decía esto. Nos venimos reuniendo para plantear algunas cuestiones de tipo estratégicas, debido a que indudablemente la mayoría de nosotros y nosotras estamos trabajando en la diaria para resolver problemas concretos, pero de la pandemia queremos salir con organización y con trabajo. El manifiesto nacional es un manifiesto que de alguna forma da una salida o da una respuesta al proceso político que creemos nosotros que se viene. Es indudable que en este país, desde la dictadura militar para acá, ha habido un proceso creciente de concentración económica, y aquellos que concentran la economía en el mundo y en la Argentina son los que han tomado muchas de las decisiones que nos han llevado a este fracaso actual. Está para nosotros muy relacionado la pandemia con la crisis económica y con un proceso cada vez más creciente de concentración económica que divide a la clase trabajadora. Excelente trabajo, Leo. ¿Se puede disfrutar en Sindical Federal? Sí, y en Radio Gráfica también. Están en esas dos, así que lo pueden ver por ahí en las redes sociales. ¿Ya están arriba en las dos webs? Sí, Fala, ahora se va a terminar. Recién la nota la terminamos recién, así que en breve en Sindical Federal ya va a estar subida. Leonardo Martín, te mando un fuerte abrazo desde La Señal. Abrazo. Cae del cielo brillante balón. Toda la gente y todo el mundo ve una revancha redonda en su pie. Todo el país con él corriendo va. Caen las tropas de su majestad y cae el norte de la Italia rica. El papá dando vuelta no se explica. Muerde la lengua de su agua, verán. Ha estado Nehuen Guzmerotti en los controles, Omar Zanarini en la producción. Les habló Gabriel Fernández. Feliz Día de los Trabajadores para todos los compañeros. Un fuerte abrazo y a seguir. A cualquier día del poder letal, rinoscopía, corno de marfil, filo platino para reventar, y la champaña que descorchan hoy, guarden los corchos para un... FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica.